para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. José Luis Perales, que está pues vendiendo todas las entradas de todas las actuaciones que está realizando como gira de despedida. Parece mentira, pero José Luis Perales se retira de los escenarios y esta semana, una vez más, le vamos a recordar en Poniendo las Calles. Doy las gracias a Amparo Ruiz, que nos acaba de seguir, también a Pedro López Alfocea, a Kisbel Precamp, a Carmen Arias, son ponedores que nos siguen en las redes sociales, Maxi Cabeza, Juan Luis Junta, Francisco Javier Jauregui, de verdad qué gozada y de verdad las gracias por ayudarnos a poner las calles. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Estás en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida? Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí, promete. ¿Nos cuentas tu historia? Se ponía el primero apoyado en la pared. Churro media manga, ¿no? Y había que saltar. Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando. Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales porque éramos niños y de todo tipo. De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Venga, 5:45, hora menos en Canarias, a menos 10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy es lunes, eso significa que un día más contamos con la presencia en Poniendo las Calles de nuestro experto en motor, el gran Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Hablemos de lo último en tecnología de automoción, que se ha presentado en la Feria Tecnológica del Mundial CES Las Vegas 2022. ¿Tú qué destacarías? Pues bien, en cuanto a las ayudas a la conducción, los conocidos como ADAS, y también incluso con, en cuanto a conducción semiautónoma, se ha presentado en el CES de Las Vegas el radar láser que ve más que el ojo humano a 200 metros, algo ideal para conducción en autopista y autovía. Y las otras novedades tecnológicas revolucionarias son el purificador de habitáculo, que elimina más del 95% de los virus, incluido el COVID. Y lo más importante es que es capaz de detectar el COVID-19 en el habitáculo sin contacto y con la eficacia equivalente a un PCR. Y por otro lado, el parasol virtual para el conductor, que consiste en una pantalla muy delgada de LED, muy nítida, que reduce la incisión de la luz solar y de los faros de los coches, detecta la posición de los ojos, oscureciendo los píxeles a la altura de los mismos. Genial. Oye, Alfonso, ¿es verdad que hay una serie de medicamentos que se toman con bastante frecuencia que pueden dar con un falso positivo en un control de drogas? Sí, sí, mucha atención. Recordemos que es tiempo de catarros, de gripes, de enfriamientos, y es habitual que tomemos medicamentos que, debido a su composición química, pueden dar falsos positivos en un control de drogas de tráfico, incluso tras realizar un test de orina, pero que además pueden, atención, reducir la capacidad de conducción. Ahora la DGT ha publicado una lista de medicamentos que pueden dar falso positivo, desde el Ilvico, Romilar, Bisolvón, Ibuprofeno, Nasopreno y hasta el Fenergal o la Dormidina. Por lo tanto, en la página web de la DGT aparece ese listado. Lo mejor, y para evitar problemas, el conductor debería llevar la prescripción médica en la guantera. Es una buena idea la que nos acabas de dar, Alfonso. A mí no se me hubiese ocurrido, y fíjate que es algo muy normal y que tiene todo el sentido del mundo. Mira, aquí, por ejemplo, hemos hablado de la gasolina sintética. Ahora nace el diésel parafínico de origen vegetal, que reduce las emisiones de los motores diésel. Imagínate ahora mismo, Motorman, la cantidad de profesionales con un diésel que ahora mismo están conduciendo y escuchándote. Sí, ahora llega esta iniciativa del grupo alemán Volkswagen, que apuesta por otro tipo de combustible sintético, este de origen orgánico, que se extrae de la colza o bien de los residuos, como por ejemplo el serrín sobrante de las explotaciones forestales, o el propio aceite de cocina usado, que después de un reciclaje y tratamiento químico se convierte en un hidrocarburo, se convierte en diésel. Este diésel sintético parafínico tiene la ventaja que puede utilizarse puro o bien mezclado con el gasóleo de origen mineral y también con otros biocombustibles. Además, puede reducir las emisiones entre el 70 y el 95% de las emisiones de CO2. En principio, este diésel parafínico lo pueden utilizar los TDI de última generación 2021. Alfonso, Carlos Herrera ya está preparado, pero escúchame, consulta de un oyente, de un ponedor. Mario nos escucha desde Jaén, dice: Pulpo, he oído que la nueva ley de tráfico trae novedades en cuanto a cómo se recuperan los puntos del permiso de conducir. Gracias y saludos. Me imagino, Motorman, que ahí tienes que decir tú algo. A ver, Mario, os cuento. La norma entrará en vigor el próximo 21 de marzo. A partir de ese momento, la nueva ley de tráfico incluirá una tercera posibilidad de bonificación. Se podrá restablecer parte del saldo de puntos realizando y superando un curso de conducción segura. Eso sí, siempre que se mantenga algún punto en el permiso de conducir. Entonces se compensará con la suma de 2 puntos hasta un máximo de 15. Solo se permitirá realizar un curso cada 2 años. Eso sí, siempre y cuando el conductor no haya perdido todos los puntos del carnet de conducir. Genial, Alfonso, pues ha quedado todo muy claro, como siempre. Yo voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo me voy poniendo la sintonía, ¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Gracias, Alfonso. Las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Uy, qué ilusión, qué alegría. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Con ganas de hacer radio? ¿Quién, tú o yo? Los tres. Puede ser, sí, bueno. Es que de verdad, oye, que la empresa había dicho que te tenías que coger unos días de descanso. Las cosas como son, ¿eh? Pues hijo, entre una cosa y otra, entre el convenio, entre el inspector de trabajo, entre el guardia de seguridad, he ido 3 veces. Ya. Y no ha habido manera. Y luego, además, bueno, es que decidí también, digo, pues voy a hacer yo el programa solo en casa a la vez que van haciéndolo. Hago yo uno paralelo, ¿no? Muy bien. Sí, ya muy, muy bien. Oye, ¿tú eres muy de Shirley Bassey o no te ha gustado así mucho esta mujer? Sí, es una borde estupenda. Es una, bueno, entonces te encantará, porque sí, a ti todo el tema borderline te gusta y mucho. Me encanta, sí. Hoy la vamos a recordar porque el sábado cumplió 85 años. Y analizando la voz de esta mujer, la verdad es que te das cuenta de que tiene un cuerpo increíble. Attracts me like no other lover. Something. Es la cantante Bond por excelencia. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Es, no sé, que directamente te cojan para que hagas las películas de James Bond, porque en sí tu registro, tu tono, tu forma de cantar se asemeja a lo que esa serie de películas, ese 007, nos ilustra a través de la imagen, y que haya una persona, un artista, que a través de la música nos pueda decir lo mismo, me parece magia pura, ¿eh? A mí la verdad todo lo de esta señora, tanto lo de Bond como lo de no Bond, me entusiasma, ¿eh? Wow, qué bien. Parece de una solidez. Sí. Este Goldfinger, por ejemplo, esta manera de pronunciar, este cuerpo que va cogiendo la canción, me encanta esta mujer. Goldfinger. Es que no, yo ya estoy viendo ahora mismo a 007, ¿eh? Sí, sí. The man with the mind. Pues esta mujer, hombre, ya metiéndonos un poco en lo que fue su vida, no llevó una vida normal. Esta mujer, bueno, pues la hija de un pescador de origen nigeriano y de una inglesa. Pero fíjate, su formación, que fue bastante compleja, estuvo cantando desde los 15 años en clubes de esos de las luces rojas en la parte de fuera. Trabajó en paralelo como empaquetadora en una fábrica. No le daban la ayuda que necesitaba para desarrollar su carrera artística, y ella confiaba en sí misma, y gracias a un profesor que tuvo y que la vio en una actuación de esas en este club, lo que descubrió es que, oye, pues que no se le daba nada mal, y él mismo ayudó con unos pequeños ahorros a que por lo menos alguien le grabara una maqueta. Oh, los diamantes son para siempre, sí, es verdad. Sí, señor, sí, señor. Qué bueno, es un diamante. Qué regalo más agradable, sí, claro, sí, sí, sí. Es verdad. Es que, Herrera, la música es maravillosa. Pues fíjate, el sábado cumplió 85 años, pero él, de estar vivo, de estar con nosotros, hubiese cumplido también el sábado 87. Es un buen momento para acordarnos del gran Elvis Presley. Me fascina lo que logró este hombre también desde muy abajo, cómo lo consiguió todo, y sobre todo el tío cazaba canciones por ahí, las versionaba, y él se llevaba los éxitos de las canciones de otros. Claro, claro, claro. Una vez cogía Elvis una canción, ya era de Elvis, aunque claro, la hubiera estrenado cualquier otro, ¿no? Eso ha pasado con varios, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. Las fagocitaba absolutamente. Luego se daban a conocer por Elvis Presley porque vendían muchos millones de discos. Lo que nadie podía imaginar es que directamente la canción iba a quedar eclipsada para toda la vida. Es correcto esta apreciación que haces acerca de la realidad. Yo te lo agradezco bastante, Herrera. Sí, sí, sí. Oye, yo puedo decir públicamente que cocina muy bien, ¿o no lo puedo decir? Puedes decirlo porque es una apreciación justa, ¿eh? Y hombre, perdóname, es una realidad objetiva, ¿no? A los hechos me remito, ¿no? Y vas a decir, sí, por favor, ¿qué bravas preparaste? ¿Me lo puedes decir? Pues unas bravas muy sencillas, que es la patata. Tienes que cuidar al freírla, porque si la fríes muy fuerte, la patata gorda, por dentro te queda cruda, ¿no? Tienes que primero hacerlo en dos tiempos, ¿no? Uno más lento y luego el golpe fuerte. Y la mayonesa, el alioli. ¿Cómo pues, te salió? Cargadito de ajo. ¿Cómo te salió? Yo utilizo aceite de oliva virgen. Le eché un poquito de girasol, algo de azafrán, y luego por encima eso lo espolvoreas de pimentón picante. Las particulares, sí. Bueno, hoy bravas. Mañana hablamos de otra de las cosas que se prepararon, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, Herrera, comienzas tú ahora. Ahora te mando un fax y te mando lo que tienes que decir, porque venga, seguro que sí, no estás preparado. Por favor, nada. Porque no sé yo exactamente por dónde tirar hoy. Vale, pues a poco ditac. A pesar ditac. Escuchas Poniendo las calles.